hoy más que nunca. Conducción, Eduardo Anguita. Eduardo Anguita. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. La mañana nacional cambia la historia. Muy buenos días a todos. Pasaron 3 minutos de las 7 de la mañana. Muy buenos días, Mariana Gil Laborde. ¿Cómo le va? Eduardo, buen día para todos. Aquí estamos compartiendo una mañana agradable en lo que tiene que ver con el clima. 15 grados 5 décimos la temperatura, humedad 88%, el cielo parcialmente nublado. Tendremos lluvia, dicen, a partir de la tarde, probabilidad de tormentas, máxima para hoy 23. Muy bien, la noticia más importante del día es que apareció este testigo que tenía que declarar hoy en el juicio por el asesinato de Mariano Ferreira, me refiero a Severo. Vamos a escuchar, seguramente en un rato estaremos buscando el audio, porque apareció ayer y con una voz desgarrada decía: hace 3 años que estas bandas están operando impunemente, siguen poniendo plata, siguen haciendo las cosas. Yo no sé si ya tenemos el audio para escucharlo, porque me parece que esto es un llamado de atención. Después vamos a entrar en los detalles, si estaba en el programa de protección de testigos, si no estaba, pero me parece que eso es el juego chico. Vamos a ir a lo que dice alguien que, convengamos, no era un militante del Partido Obrero, no era un compañero de Mariano Ferreira, que ese día de octubre de 2009 iba a manifestarse por la tercerización, por este manejo que hacen las empresas concesionarias, que hoy ya no son el grupo Sirigliano, pero que también son empresas concesionarias con la misma metodología. Después vamos a entrar en ese detalle también. Esta persona formaba parte, era gerente de Ferrobaires, una de las empresas que forman parte de ese grupo. A mí no me gusta ponerle la palabra mafioso, porque a lo mejor hay alguien de la mafia que es más honesto. Son grupos que tienen negocios amparados en sectores de poder. Pero están ahí a la vista. Ferrobaires no era una empresa oculta. Ferrobaires era y es una empresa que funciona legalmente. Cuando uno habla de grupo mafioso, habla de algo que no está a la superficie, que no tiene visión posible. Pues bien, esta empresa está allí, está concesionada. Son normas de los años 90, son leyes de la nación. No son fruto de la dictadura y de la mafia y del FMI. Son cosas que están en la Argentina y no se han modificado en la Argentina. Este hombre decía esto ayer. Y más o menos eran entre las 15:05 y las 10:10 de la noche. Uh-huh. Cuando llego a la esquina de mi casa, que más o menos... No, perdón, no, esto no es el audio de la voz de Severo. Este es el audio de Fabián Abda, que es el hombre que ayer llamó al 911. Después vamos a pasar este audio. Pero es importante separar las cosas. Este hombre ayer apareció después de una situación... Walter Guber, usted de estos temas conoce bastante. Secuestrar a una persona que es testigo, esté o no en el programa de protección de testigos, es una complejidad. ¿Por qué se lo digo? Y me gustaría su análisis. Porque quien va a secuestrarlo, aunque no esté oficialmente en el programa de protección de testigos, quien va a secuestrarlo sabe que está secuestrando un blanco que debe tener protección. Sí, y ese secuestro va a tener repercusión inmediata. Inmediata. Cuando uno dice, lo secuestraron con una moto, es que tenían la certeza de que ese hombre no tenía custodia, porque muchas veces hay quienes tienen custodia, pero una custodia invisible, ¿eh? Tienen algún tipo de guardaespalda que está allí, más allá de que esté formalmente en el programa de protección de testigos, alguien le pone una custodia, pero para que no se entere nadie, cosa de que si alguien va a secuestrarlo, tenga lo que se necesita en esas situaciones, que es capacidad de sorpresa. Un custodio sin capacidad de sorpresa en un secuestro no sirve de nada. Pues bien, quienes fueron con la moto tenían la tranquilidad de que Severo no tenía ni la custodia oficial, por decir así, del programa de protección de testigos, ni algún tipo de protección que realmente pudiera ser eficaz. ¿Mm? Este es el primer tema, me parece, Walter, que hay que tener en cuenta. Pero yo te agregaría otra cosa. Esos mismos secuestradores, de los cuales vos estás tratando de hacer como una especie de identikit, también tuvieron la certeza o, digamos, la impunidad suficiente para largar a Severo y largarlo con precintos en las manos. Recordemos que precintos no lo usan cualquier delincuente, lo usa la policía para detener. Entonces, si lo largaron precintado, ni siquiera, y si ni siquiera se tomaron el trabajo de cortarle o sacar los precintos como prueba, eso es una especie de firma de quien perpetró ese secuestro y del, entre comillas, profesionalismo de aquellos que perpetraron el secuestro. Es un mensaje clarísimo. Otra cosa más, no es fácil secuestrar el moto, y otra cosa más, hay desde hace mucho tiempo mirada policial constante entre todo lo que sea moto, por esta cuestión de los motochorros, las salideras, es el vehículo, digamos, el motovehículo más sospechoso, siempre es una moto, al margen de que uno tiene que entender que desde el punto de vista logístico es muy difícil hacer un secuestro de una moto o utilizando una moto. Y también hay que tener en cuenta un detalle adicional: una zona donde hay cámaras de seguridad. Es una zona donde hay cámaras de seguridad, inclusive hay un registro posible de cámaras de seguridad en Avellaneda en el momento que sale Severo de su domicilio la noche que es secuestrado. Quiero decir una cosa que suena totalmente antipática. La buena noticia es que Severo apareció vivo. La noticia delicada, inquietante, es que quienes secuestran a alguien a cara descubierta, es mucho más fácil liquidar a alguien para que después esa persona no pueda reconocerlos que soltarlo, porque esto también indica no que son agentes de Al Qaeda o de la CIA, sino que sienten una impunidad completa. Severo dijo, me golpearon, me maltrataron, me tuvieron detenido en un lugar que es cercano a los talleres de Ferrobaires. Es decir, está indicando algo que cualquiera que hoy vaya a hacer el análisis con las llamadas telefónicas de las patotas de Pedraza, de compañía, digo, yo lo nombro a Pedraza, está preso, pero son las patotas de Pedraza. A lo mejor ahora ya actúan con autonomía o tienen otro jefe, no lo sé. Seguramente debería haber grupos trabajando en inteligencia para detectar estas cosas. Me refiero a grupos de la inteligencia de Estado. El hecho de que Severo haya salido a decir esto no fue un mensaje para mí, sino fue un mensaje para la presidenta, incluso agrava más la historia, porque indudablemente no es una mera interpretación de él, es algo que le habrán dicho. Él salió y dijo esto. Son las 7:10 de la mañana. Vamos a escuchar ahora sí a Fabián, este muchacho, Adrián, que trabaja en Circulación. Exactamente, el Diario Popular. Fabián Ava, que salía de su casa para ir a trabajar en la noche a las 10:05, 22:05, y encuentra a Alfonso Severo. Una semana serán entre las 10:05 y las 10:10 de la noche. Cuando llego a la esquina de mi casa, que más o menos de unos 40 metros, encuentro una persona en el medio de la calle que me pide ayuda. En este momento me asusté porque salgo de la noche, bueno, entiendo lo que está pasando. Y me dice, me secuestraron. Se largó a llorar y me dice, estoy atado atrás, me dijo. Cuando lo veo tenía los precintos puestos. Lo llevo hasta la puerta de mi casa, le ofrezco entrar a mi casa, no quiere, pero dice, no quiere estar más encerrado, tiene mucho tiempo encerrado, me dijo, y bueno, le corté los precintos, llamé al 911. Jamás apareció el 911, con quién estaba, le di todo a mi gato, todo, el 911 no apareció jamás. O sea, del 911 te atiendan, pero la policía no aparece. Exactamente, miren, el patrullero apareció. Nos quedan claro en lo que cuenta acá Fabián Ava que los llamados fueron tres. Se supone que la búsqueda ya no solo alcanzaba a la policía de la provincia de Buenos Aires, sino que estaba federalizada desde más temprano, es decir, intervenían muchísimas fuerzas. En el momento en que aparece la brigada antisecuestro, la policía federal estaba entrevistando a los familiares de Alfonso Severo. Como vos bien decías, secuestrado a metros de lo que se conoce como Kilo 4, que son los talleres de Ferrobaires. Hemos hablado alguna vez de los talleres de TVA y su estado. En este caso fue todo en una geografía muy cercana. Fabián Ava llamó tres veces al 911, no una, tres veces. El patrullero no apareció. En los dos primeros llamados fue atendido por las operadoras que le toman los datos y él no les dice encontrar a una persona, les dice a quién encontró, con nombre y apellido y cuál es la situación, y no va el patrullero. Vuelve a llamar a los 15 minutos para reiterar, para reclamar, tampoco aparece el patrullero, no estaba a 800 kilómetros En el medio de la nada. Estaba en el radio en la zona donde deberían haber estado todas las fuerzas de seguridad, sobre todo de inteligencia. Todos los grupos que están, digamos, súper profesionalizados para esto, tendrían que estar en la zona de Sarandía y Avellaneda, porque si apareció el auto ahí, si él vivía ahí, si trabajaba en esa zona, si esa es la zona operativa de los grupos que él señaló, ¿dónde tenían que estar allí? Si se supone que alguien recibe el llamado del 911 e inmediatamente pasa a las autoridades diciendo apareció Severo y tiene que haber tres llamados para que no aparezca, acá, señores, yo no digo que haya un complot, yo lo que digo es que estamos en un país en el cual a veces la incapacidad de gestión es criminal. Por lo menos la incapacidad de gestión es criminal, lo digo con responsabilidad. Un crimen es no asistir con un patrullero después del tercer llamado cuando hay alguien que lo reclama. Pero un crimen agravado es no asistir cuando lo que se está haciendo es tratar de localizar a la persona más buscada en la Argentina. Ayer estaba el país en vilo alrededor de este tema. Que haya sucedido que un colega, porque vamos a decir que este muchacho sea del gremio periodístico, ayuda mucho. Que haya hablado el hijo de Severo ayer durante el día diciendo lo de mi padre se parece a lo de Jorge Julio López y yo no sé si va a aparecer, le puso una cuota de dramatismo a esta historia que es incomprensible, absolutamente incomprensible, que un llamado del 911 no haya tenido respuesta. Como vos decís, uno puede decir rápidamente, esto era provincia de Buenos Aires, esto es Scioli, esto es Casa... No, señor. Esto es de una complejidad y de una gravedad que deberíamos hoy viernes decir, momento. En la Argentina, ¿hay golpistas? Sí hay golpistas. ¿Hay desestabilizadores? Sí hay desestabilizadores. ¿Esto sucedió por eso? No lo sabemos. Lo que sí podemos saber es que esto fue algo que deliberadamente se hizo para secuestrar, mostrar que mojaban la oreja... Decir, señores, tenemos zona liberada, tenemos márgenes de impunidad, lo liberamos y además, por un carril separado, porque esta patota no es el 911, por un carril separado, el 911 no funcionó. Hablabas del dramatismo y es verdad, se descomprimió con la aparición de Alfonso Severo, pero solo se descomprimió porque lo pudimos constatar con vida. El peligro está. No olvidemos el caso de Luis Jerez, testigo contra Patti, que en aquel momento, con todas las salvedades y con todas las diferencias, también mantuvo al país en vilo y uno decía, por suerte apareció, pero esto no es por suerte, al igual que lo de Severo. Los teléfonos para comunicarse 0810-222, 0870, el 4999-8700 y como siempre Facebook y Twitter. En el domicilio de Alfonso Severo está nuestro compañero de tareas, Cristian Varela. Buen día, Eduardo. Buen día, Cristian. Estamos en la calle Anatole France, esto es el partido de Avellaneda. Aquí se encuentra ya descansando en su domicilio particular Alfonso Severo, luego de pasar estas traumáticas horas de haber estado secuestrado. Se especula con que en el transcurso de esta mañana la departamental de la policía de este distrito de la provincia de Buenos Aires llegue hasta aquí para trasladarlo hacia la fiscalía número 3, que se encuentra en la avenida Mitre al 1600, para declarar ante el fiscal Elvio Laborde, para ver si puede aportar algún tipo de datos sobre quienes lo secuestraron a Alfonso Severo, esta persona, este ex ferroviario que iba a declarar en la jornada de ayer, al mediodía, en el marco del juicio que se realiza en los tribunales federales de Comodoro Py por el asesinato de Mariano Ferreira. Tal cual como ustedes lo relataban, Severo apareció anoche en estado de shock, maniatado. Quien lo encontró fue un trabajador del Diario Popular, de la sección Circulación, Fabián Ava, quien en el diario describió cómo fue el haberlo encontrado a esta persona en estado de shock, que gritaba que lo ayuden, que nadie lo asistía por cómo se encontraba. Él fue a asistirlo e inmediatamente lo trasladaron hacia el hospital de esta zona, que se encuentra a tan solo 3 cuadras de distancia del domicilio particular de Alfonso Severo, quien, como se puede entender, está descansando junto a su familia, pero como les decía, se espera que en el transcurso de las próximas horas, efectivos de la departamental de Avellaneda lleguen hasta aquí para trasladarlo hacia la Fiscalía para que preste declaración. Cristian, Alfonso Severo dijo que él iba a dar toda la información respecto de lo que él pudo percibir, enterarse de quiénes lo secuestraron frente al juzgado. ¿Hay algún adelanto, hay algún comentario respecto de quiénes podrían haber sido, en términos no de hipótesis, que está clarísima la hipótesis, sino en términos de algún indicio? No. Pero lo que se puede decir a esta hora es que la Fiscalía pretende que Severo declare hoy mismo, justamente para que todos esos datos, esas impresiones o lo que pudo haber percibido en el medio de esas horas traumáticas del secuestro las pueda volcar ya directamente en la investigación. Por eso se espera que en el transcurso de esta mañana ya se ha trasladado hacia la Fiscalía para declarar ante el fiscal Elvio Laborde. Dos preguntitas más. Además de efectivos de la bonaerense, ¿hay visibles otras personas de otras fuerzas de seguridad o de áreas de seguridad del Estado Nacional? No. Hay dos patrulleros de la policía bonaerense que están a 30 metros del domicilio de Severo. No hay otras fuerzas de seguridad que al menos estén visibles. La última, me imagino que será el comentario entre muchos de los colegas, entre quienes se acerquen allí, esta curiosidad respecto de que fue una remisería la que finalmente se ocupó de Severo y no el 911. ¿Qué pudiste recoger, si es que pudiste recoger algo respecto de esta anomalía? Sí, la versión es que la remisería pertenecería a justamente a Alfonso Severo. Quien lo asistió y quien le prestó el teléfono celular es justamente Fabián Ava, que es este trabajador que te comentaba. De la remisería es de Severo. Sí, es la información que manejamos, por lo menos a esta hora, es que la remisería pertenece a Alfonso Severo. Respecto del lugar exacto donde lo dejaron, ¿se sabe el lugar exacto donde lo dejaron y si es indicio de algo el lugar donde lo abandonaron? Es a unas 15 cuadras de este lugar, en la calle Anatole Franz. ¿En la misma calle donde vive lo dejaron? No. Él vive en la calle. Ahí está. Lo dejaron en la calle Clemenzao. Ajá, sí. En la calle Clemenzao, al 100, allí tiene su domicilio particular este trabajador del Diario Popular, que lo encontró en la calle en estado de shock, lo llevó a su casa, le prestó el teléfono celular, hizo dos llamados, uno de ellos a la remisería, los vinieron a buscar y lo llevaron hacia el hospital. Es a unas 15 cuadras aproximadamente de su domicilio particular. Bueno, Cristian, estamos en contacto para cualquier cosa, ¿no? Muy bien, hasta luego. Muy bien, muchísimas gracias. Una curiosidad dentro de todas estas cosas, ¿no? Georges Clemenceau fue un primer ministro francés, que además fue uno que vino para los festejos del centenario, ¿no? Exactamente, aquí estuvo. Y hizo una serie de escritos después diciendo lo autoritarios que eran los terratenientes. Hoy vamos a hablar con alguien que sabe de esto. Sí. Y la calle donde vive este hombre, Anatole France, es de un escritor francés contemporáneo de Clemenceau. Así que, bueno, ahora, tiene perfume. ¿Y cómo se ratifica toda esta cuestión de la policía ausente? Porque hubo imágenes de la remisería, de la cantidad de los remiseros que salían a buscarlo y que lo recibían y demás. Y en ese momento que hubo imágenes de televisión, o sea, no eran imágenes celulares, es decir, había cámaras, estaban los remises y no había un solo patrullero, nadie de la policía de la provincia en ese momento. Muy brevemente, recordemos que 2010 fue el crimen de Mariano Ferreira y que este hombre fue a los pocos días, como él en realidad formaba parte del grupo cercano a Pedraza y él se separó, después le balearon la casa, dio notas cuando le balearon la casa ya por octubre. El día antes del asesinato de Mariano. No, le balearon la casa después. Él denuncia que hubo una reunión el día antes. Ah, que una reunión. Perdóname. Perdóname y, vos. No, no. Y Cuando le balean la casa, él dice, esto no es 22, acá tiraron con calibre 40. Es decir, le hicieron disparos con armas de guerra días después para intimidarlo. Es decir, alguien que ya sabía perfectamente que su retirada, por decirlo así, de ese día, le iba a costar caro. De modo tal que esto, cuando el hijo dice, mi padre sabía lo que hacía, vamos a tomar dimensión de lo que significa alguien que dice, mira, yo no estoy a favor de ir a tirotear una manifestación. Él hizo frente al juzgado, cuando estaba la fiscal Camaño, Mónica Camaño, fue después secretaria de Seguridad, ahora está en la estructura del Ministerio de Seguridad, pero de algún modo la desplazaron un poquito, le hizo un croquis a Cristina Camaño de cuál era la responsabilidad de cada uno y marcaba, por ejemplo, a Cristian Favale como el autor de los disparos. Es decir, este no era un testigo más, era un testigo que tenía información de adentro y que evidentemente los días posteriores también tuvo información. Por eso escuchamos a Gastón Severo, su hijo, que habló ayer sobre la conducta de su padre. Desesperado por todo lo que está pasando. Hace 3 días que estamos recibiendo llamadas así, de amenaza, serían llamadas intimidantes, que nos están llamando, poniendo sonidos en el teléfono mío, el de mi mamá, el de mi casa, el de mi viejo, hace 3 días. Y no le dimos mucha atención porque, bueno, ¿no? O sea, sabíamos que venía por ese lado, pero tampoco tratamos de tomarle mucho, no le dimos mucha importancia, digamos. Hablé con mi viejo yo a las 7 de la tarde y me dice, no, me dice, debe ser de lo mismo, me dice, yo voy a ir a declarar, me dice, no me importa nada, me dice, yo tengo muchas cosas para decir porque nos dañaron mucho y yo voy a ir. Bueno, sale del trabajo él, llega a las 10 de la noche y bueno, nada, vino, se bañó y iba a ir a ver a mi hijo, que lo operaron hace 2 días. Y llamó a la madre de mi hijo que vivía acá a 10 cuadras de mi casa. Le dijo, mirá Laura, que ahora voy a ver al nene, porque no puedo ir más temprano, no le dejes que se duerma. Bueno, nunca llegó él, nunca llegó a la casa, que son 10 cuadras. Sí, muy bien, esta es la palabra de Gastón, que por suerte se encontró ayer con su padre. Esto es una especie de final feliz y un llamado de atención tremendo, porque lo que decía recién Walter Gubar mientras escuchábamos esto, esto es un mensaje para todos los testigos, no solamente del caso Ferreira, sino para cualquiera que vaya a presentarse. Y hoy, un testigo que dice, pero ojo, si llaman 3 veces al 911, encima de que me pueden secuestrar, de que me pueden maniatar, de que me pueden soltar y reírse, cuando aparezca van a llamar al 911 3 veces, no. Entonces, me parece que acá tiene que haber una reacción. Ayer, los militantes del Partido Obrero llamaron a la Plaza de Mayo y se acercaron a una serie de organizaciones, en general organizaciones no afines al gobierno, tampoco fueron a gritar consignas especialmente urticantes contra el gobierno, sino aparición con vida de Severo. Llamaban a una marcha para hoy. Yo esto lo digo como ciudadano, como militante amplio. Yo hoy pensaba asistir a esa marcha y ojalá muchos hayan pensado en asistir a una marcha de ese tipo. Me pregunto, ¿no habrá que llamar lo mismo a una marcha para darnos valor colectivo y saber que a estas cosas que producen miedo se las vence si uno también gana las calles? ¿No será momento de pensar que esto es una cuestión de un acto cívico en un país donde pasaron las cosas que pasaron hace muchos años, pero que también tenemos una herencia autoritaria de muchísimos otros factores? Lo que pasa hoy con las concesiones ferroviarias no forma parte de una herencia que en definitiva explica los intereses que mueven a las patotas. Estos patoteros se mueven por plata. Contratar patoteros es fácil si uno tiene plata, y uno tiene plata cuando defiende intereses que requieren temor. Entonces hay que salir a la calle de una manera amplia y no diciendo, esta es mi bandera, esta es la tuya. Acá son dos cosas completamente diferentes. Y en eso habrá un debate mucho más serio respecto de cómo debemos viajar los argentinos en tren. Pero no solamente a qué hora pasa el tren y si el tren es chino o si alguien se queda una cometa, sino si no será hora de recuperar para el Estado una cantidad de sectores que no son ni ferrobaires, ni tercerización, ni todas estas cosas. El mejor homenaje que se le puede hacer a Mariano Ferreira, y me animo a decir también a Néstor Kirchner, a quien le golpeó tantísimo el crimen de Mariano Ferreira, sería decir, señores, vamos a hacer de esto una patriada, pero una patriada con todos y todas. 7:27 de la mañana, para tranquilidad de muchos, a mi criterio, lo que está sucediendo en el edificio Centinela, lo que está sucediendo en el edificio de Guardacostas, es una situación que todavía, algunos podrán decir, están en maniobras, pero yo digo, están en maniobras muy livianitas y con bala de fogueo, ¿eh? ¿Por qué? Porque ayer andaban por todos los barrios del Cinturón Sur los gendarmes y los prefectos. Quienes están en los edificios son personas que o trabajan en los edificios o están de franco y se acercan ahí, o son sus familias. Y, por supuesto, Sergio Berni abrió un compás de espera hasta el martes porque la cantidad de plata que necesitaría el Estado para responder positivamente al reclamo de un salario de bolsillo de 7.000 pesos es algo que está muy fuera de los registros. De modo tal que lo que se abre es un compás de espera que seguramente va a ser con muchísima cámara de ciertos sectores, pero, digamos, no es tan grave. Me dice Cecilia Muccioli que tenemos este audio de Severo, que es muy conmovedor. Lo vamos a escuchar y después, Walter, vamos a hablar de Chávez, por supuesto, antes de las noticias. Escuchamos primero, entonces, esto que decía Severo. Que iba a haber un muerto en Ferrocarriles. ¡Lo hubo! Nosotros nos fuimos los primeros porque tuvimos suerte, yo y mi hijo. ¿Ahora qué? Ahora vamos a seguir siendo responsables cuando pené por todos lados y hablé con un montón de gente. Los únicos que me apoyaron en todo esto fue la policía. Todo el mundo habla mal muchas veces de la policía, pero siempre me estaban apoyando. Había gente que me apoyaba, venían a verme acá, iban a donde estaba yo. Siempre fue así. ¿Y ahora qué? ¿Cuánto más? Me querían muerto a mí. No sé qué es lo que pasa. Alguien tiene que hacer algo. Desde el gobernador, desde la presidencia, le dije, si tengo que irme al país, que me digan, me dan una visa y me voy. Dejó de joder. Pero el mensaje no fue para mí. El mensaje fue para la presidenta. Se tienen que dar cuenta algún día. Alguien recién me decía, muchacho, ¿qué pasó? Hace 3 años que no podemos, no nos da bola a nadie. Las bandas siguen actuando, los delincuentes siguen actuando y los tipos siguen poniendo plata. Yo puedo decir gracias, Severo. Y si hay que acompañarte para que no te vayas de la Argentina, Severo, acá tenés un amigo. 7:30, vamos al servicio informativo con Juan Carlos D'Adamo. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 16 grados, humedad 91%. Alfonso Severo declarará ante la Fiscalía número 3 de Elvio Laborde. El testigo del caso que investiga el asesinato de Mariano Ferreira aportará datos sobre las horas en las que estuvo secuestrado. El ministro de Justicia de la Nación, Julio Alac, aseguró que seguirán todas las pistas para esclarecer el caso. La CGT que lidera Antonio Caló repudió la protesta que desarrollan algunos gendarmes y prefectos. A través de un comunicado de prensa, el flamante consejo directivo que fue electo días pasados acusó a esos efectivos de poner en riesgo la seguridad pública de toda la nación. Los dirigentes sindicales reclamaron además que las fuerzas de seguridad retomen sus funciones naturales y peticiones por los canales democráticos, sin condiciones ni amenazas. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 16 grados, humedad 91%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más. Una voz autorizada. Una visión con perspectiva. Canapé, la bandera, escudo, etcétera, sin declarar la independencia. Felipe Piña hace historias de nuestra historia. Este difícil equilibrio frente a su aliada histórica, España, ¿no? El programa que nos pinta cómo somos y nos contesta por qué. Siempre recordando además la presencia de un enemigo latente como era Portugal. Historias de nuestra historia. Domingos desde las 13:15. Por la radio pública. Comienza espacio publicitario. Queridos amigos, no se pueden perder Mundo Alas. Página 12 presenta Mundo Alas, la película de León Gieco. Compra opcional 24 pesos a beneficio de Fundación Garrahan. El próximo domingo, el DVD de Mundo Alas con Página 12. Núcleo Duro. Con Mona Moncalvillo. Marcelo Ayala. Sábados, 8 a 10. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 7 de la mañana, 33 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. De todas. Habla Marisa de Mendoza. Y todos. Habla Héctor de Majo. Soy Marta de Bahía Blanca. Vilma de Cafayate, Salta. A todo el país. Habla Francisco Pérez de Lavallón. Mita de Merlo. Eduardo de Santiago de Estero. Del desde el Bolsón de Negro. Radio Nacional. La radio pública tiene... Argentino. Good Time Viajes te invita a disfrutar y conocer Argentina. Tu país te espera. Ahora podés hacerlo llamando al 415-2300 o entra a www.goodtime.tour.ar. Good Time Viajes, tu mejor opción. Viaja con los que saben. 415-2300. Fin espacio publicitario. Para arrancar el día bien informado, hoy más que nunca. Siete de la mañana, 33 minutos. El cielo está parcialmente nublado en la ciudad de Buenos Aires. El pronóstico, vamos a hacerlo un poquito extendido ya que se acerca el fin de semana y un fin de semana largo. Este viernes, hacia la tarde, probabilidades de lluvias y tormentas con vientos moderados del este y una máxima de 23. ¿Cómo va a estar el sábado? Agua. Agua todo el día, pronóstico de probabilidad de lluvias. Sí, lamento decirles. Tormentas, precipitaciones, mejoramientos temporarios hacia la tarde-noche. El domingo, inestable. Mínimas de 14, máxima de 20 grados. Y el lunes, continúa el tiempo inestable. Vientos moderados del sudeste, la mínima 13, la máxima 18 grados. Horacio del Prado. Bueno, dedicado al compatriota Alfonso Severo, vamos a tomarnos un recreo, vamos a hablar del tema del fútbol, lo que pasó con en el Chaco, con el partido de Argentina-Brasil, frustrado y su secuela. ¿Por qué dedicado a este compatriota? Por supuesto, porque todo lo que dijiste, Eduardo, suscribimos de punta a punta. ¿Qué hay que hacer, Alfonso, para acompañarte? Y te digo con qué cosa lo comparo de esta frustración que fue el partido de Chaco, donde, como todo el mundo sabe, no se pudo jugar el partido porque se pinchó la luz, no hubo luz, se apagó la luz. Primero, que hay un pronunciamiento muy interesante de un señor que se llama Omar Judis, que es el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos del Chaco, que dijo, esto es un error humano, fue un error humano y hay que enmendarlo. Todos los demás pronunciamientos, desde los brasileños hasta los políticos, hasta los empresarios que lucran y uno nunca sabe cuánta plata cuenta con estos partidos, todos tratan de echarle la culpa a otro, hasta una araña pollito, pobrecita, le echaron la culpa de que se porque apareció muerta una araña, una gigante, ¿no? Adentro del disyuntor roto, entonces fue la fatalidad, la suerte, un caso en un millón, dijo el gobernador Capitanich. El ministro Judis dijo, esto fue un error humano y los errores humanos hay que enmendarlo. ¿Por qué te lo vinculo con esto, querido Alfonso Severo? Porque el director técnico, digamos, del programa de protección de testigos, tiene que dar una respuesta. Si yo fuese desempeñar ese rol, estaría todo el día cagado en las patas pensando que se me puede ser agredido un ser humano que está bajo mi protección. Y el que maneja el 911, alguna vez el tipo que maneja el 911 tendría que decir, Juan 911, dar la cara. Y decir, ¿por qué nunca contestan estos llamados? Porque que te lo haga el 0800 del teléfono público, del cable, viste, vos llamás al cable y no te contesta nadie, llamás a la empresa, la telefónica, al que vos quieras, nunca nadie te contesta, nunca, ni la AFIP, ¿eh? Si vos te dicen la AFIP, llamá para informarte, llamás por el teléfono, nadie te contesta nunca nada, te mandan a la web. Bueno, entonces, pero alguna vez, en un caso de esto, el que está a cargo del 911 tendría que dar. Horacio, este tema es tan conmovedor que vos inevitablemente estás hablando más del tema Severo que de lo que pasó en el Chaco, ¿no? Claro, lo que pasó en el Chaco, como es un partido de fútbol y no murió nadie, no fue la puerta 12, pero no fue... vamos a volver ahora sobre el Chaco porque tenemos tránsito. ¿Puede ser? Dale. Vamos a hablar con Daniela Hernández de la Central Informativa Vial de la Provincia de Buenos Aires. Una mañana con choques, así que seguramente vamos a escuchar con atención el informe. Daniel, buen día. Hola, ¿qué tal, chicos? Buen día. Efectivamente, autopista Panamericana y 202, altura Don Torcuato, chocaron dos autos, mano al centro. Atentos conductores, además en el Camino Negro, cerca del puente La Noria, tres autos colisionaron mano a General Paz. Y sobre esta última tenemos que hablar de dos accidentes, altura puente Avenida de los Corrales, en el barrio de Mataderos, y en General Paz y Richieri, camión y auto, en ambos, mano al Riachuelo. En la provincia de Buenos Aires, atentos conductores, ruta 29, kilómetro 7, altura Bransen, se circula por contracarril tras un principio de incendio que sufrió un colectivo de larga distancia. Reitero, ruta 29, kilómetro 7. Los accesos están realmente con un excesivo parque automotor, hay fuertes retrasos, hay que salir con tiempo, y en distintos sectores, chicos, ya se circula realmente a paso de hombre. Por el momento es todo desde acá, continúan ustedes en estudios, gracias. Muy bien, muchísimas gracias a vos, Daniel Hernández, desde la Central Informativa Vial de la Provincia de Buenos Aires. La mejor forma de comenzar el día, bien informado, bien informado, bien informado. Hoy más que nunca. Seguimos unos minutitos con lo que sucedió en el Chaco. Yo tengo una pregunta, Horacio, porque a propósito de lo que uno compara, tanta presencia de empresas privadas y de beneficiarios sí. privados en negocios donde no ponen capitales de riesgo, porque si yo voy a decir, mirá, viene un chino y me pone de acá 20 años 20 mil millones de dólares, yo te digo, claro, no los tengo acá. Claro. Ahora, estas cosas tienen un montón de empresitas periféricas cuya única explicación de un malvado como yo, es lo mismo que Ferrobaire, es poner a alguien en el medio para que se quede con un paquete de la plata que sale del presupuesto. Es que no es otra cosa. Si vos tenés un producto que se vende solo, que es la selección argentina de fútbol, con algunas estrellas como Messi, no era el caso de este partido de ayer, pero la chapa de la selección argentina, la marca Selección Nacional Argentina de Fútbol, vale oro. Entonces, el Chaco, vos vas y le vendés, yo, AFA, te doy a vos que te llamás Santa Mónica, es una empresa internacional, una empresa global, que tiene su filial en la Argentina. Entonces Santa Mónica se ocupa de vender los partidos de la selección argentina. Entonces la selección argentina, en vez de jugar los partidos que tiene que jugar para prepararse, para que el equipo juegue bien, hace shows televisivos y juega cualquier cosa contra cualquiera, en cualquier lugar del mundo, por cualquier... Y si uno agarra el contrato se va a encontrar con unos porcentajes maravillosos. Entonces, claro, entonces yo qué hago, tengo la selección y se la vendo a la gobernación de Chaco. Digo, esto cuesta 5 millones de pesos. Y la gobernación de Chaco los pone. Creo yo, haría lo mismo. Sí, claro, me tomo el riesgo de quedar expuesto, que ahora me expongo a que los brasileños digan no hay hoteles en Resistencia, no sirven los hoteles, no había restaurantes hasta esta altura. Yo, ¿quiénes serán? Yo he estado en cada lugar del mundo y he estado en Resistencia, que me parece una ciudad maravillosa. Ahora, esos 5 o 7 millones de pesos sí. que ponía la gobernación, ¿los iba a recuperar si el partido se jugaba? De algún modo sí, porque, por ejemplo, estaba el negocio pensado para recuperar algún poco con la publicidad estática en el estadio, que con la venta de entradas. Por eso la venta de entradas se puso tan alta, claro. tan alta que el 40% del estadio estaba vacío. Cuando el objetivo estratégico del gobernador Capitani debió haber sido llenar ese estadio, como hizo Marcelo Tinelli para el partido del sábado. Cualquiera entiende que para un gobernador políticamente es muy atractivo hacer ese show. Sí. Ahora, la plata que gana esa empresa Santa Mónica... Es una plata asegurada, no va a riesgo de vender, es a porcentajes. No existe ningún riesgo. Si es como si vos traes a Serrat. ¿Qué, si Serrat, qué riesgo corro? Ay, dámelo a mí a Serrat. Deja que yo le hago la prensa a Serrat. Esa la hago yo. El problema es cuando deja hacer prensa de alguno que no... no el sigue. Riesgo lo corrieron los pibes del Chaco, el chaqueño que no ve siempre a la selección y tenía la posibilidad por ahí única de verla, de haber juntado el mango, de haber faltado al colegio al otro día o ese mismo día. Para, todo lo que... Lo demás es televisión, pero el que fue a la cancha, el que estuvo esperando ese día y no pudo el partido y no fue por lluvia. Por eso, cuando vos hablaste en el comienzo, creo que usaste la palabra gestión para hablar de estas cosas, sí. Del caso Alfonso Severo. Acá tenemos que agradecer que el corte de luz nos dejó sin luz y no se jugó un partido que es una pavada. Pero no se electrocutó a nadie, porque quiere decir que no está cuidado. Lo que se está haciendo con AFA Plus, que es este carnet, esta tarjeta para que la gente entre a las canchas, es de un riesgo de seguridad tan grande que a mí me llama la atención que la Universidad Tecnológica Nacional, con la historia que tiene, se preste a esta farsa de pseudo-seguridad que se está haciendo con el fútbol. Porque cuando no pueda salir la gente de una cancha y tengas un pibe lastimado, yo quiero ver al rector de la UTN que nos dé explicaciones. Lo dijo Horacio del Prado. 7:42. Walter Guber, ¿llovió ayer en Caracas? Mirá, llovió y hubo una multitud que ocupó las 7 principales avenidas de Caracas en lo que fue el cierre de campaña de Hugo Chávez. Esta avalancha bolivariana que viene recorriendo el país en las últimas semanas, ahora tenemos que convertirla en una avalancha de votos el próximo domingo. Que no se nos quede ni un solo voto, patriota por fuera, todo el mundo a votar por Chávez. Cuando dice todo el mundo, lo está mirando Hugo Paredero. Paredero también. Pero tocayo, cómo no, allá voy, está conmigo. Te diría que en las últimas horas la mayoría, casi excluyente de las encuestas, le dan una victoria a Hugo Chávez. Hay una sola encuestadora, digamos, de las importantes que no le da la victoria a Chávez. La gran duda es si, digamos, hay dos escenarios posibles. ¿Victoria holgada le dan? No, bueno, a eso iba. Los dos escenarios posibles son una victoria que vaya más allá de los 14 puntos, digamos 14, 16 puntos, que sería una victoria holgada, que sería, digamos, muy cómoda, sí. Una paliza, para decirlo en términos claro. deportivos. Y la otra, que es una victoria más cercana a los 10 puntos, lo cual lo podría convertir a Capriles en un actor mucho más importante en esta, digamos, en esta segunda fase del gobierno de Chávez. Pero a mí, además de escuchar esto que escuchamos recién del cierre de campaña, me parece muy importante escuchar un balance sensato, mesurado de Chávez en una entrevista que le hizo la cadena Telesur. Vamos a enmarcar la primera parte de tu pregunta en lo que he venido señalando como el cierre de un ciclo y la apertura de un nuevo ciclo, ¿verdad? Porque así ha sido la revolución, pues, y los procesos, ciclos, etapas. Lo primero fue llegar aquí, y lo primero fue la revolución política, la constituyente, pues, revolución política. Y todo aquel estremecimiento, el golpe de Estado es parte de la revolución política y la contrarrevolución. El referéndum revocatorio, los paramilitares que trajeron de Colombia, golpe de Estado, intentos de magnicidio, todo eso fue el mare magnum de una revolución política. Luego trascendimos esa etapa, y por eso hay que cuidar el no volver atrás. Sería desastrosísimo, permítanme la palabra, es que Venezuela volviera atrás, ¿no? A otro mare magnum. ¿Cuánto nos costó salir de eso? Ahora fíjate, luego vino, o comenzó con un ritmo más firme, la transformación económica y la transformación social. El ciclo que termina está lleno de logros. Voy a recordar solo 4 o 5. Ya dijimos, pobreza, de 60 a 28 o 27. En 10 años bajar una pobreza de 200 años. Analfabetismo 0. Quinto lugar en el mundo en matrícula universitaria. ¿Tú te acuerdas de los sin cupo? Pero eran cientos de miles de jóvenes que a duras penas terminaban bachillerato, pero luego no tenían, y sobre todo las clases medias, porque los jóvenes pobres no llegaban ni al bachillerato. La salud, aquí el pueblo no tenía médicos, más del 60%. ¿Ustedes recuerdan? Yo lo viví. Este es el balance de Chávez sobre su gestión y sobre la nueva etapa que se inicia o que se puede iniciar en función de su triunfo y de cuál sea el calibre de ese triunfo que casi todos ya le auguran para la elección de este domingo. ¿Sería qué mandato? ¿El tercero? El tercero, claro. Mira quiénes vinieron. Adri, ¿los cuatro jinetes del apocalipsis? No. Y esto no, estos son los fabulosos cuatro. Creo que sería técnicamente interesante destacar que en la grabación de esta canción hubo uno de los que después se conoció como los cuatro jinetes que no estaba, que es el de la batería. El baterín, ¿no? Ringuito. Pero después Ringuito hizo una versión en los 90. Sí, claro, después se dio el gusto de grabar. Cumple 50, Lamidu, ¿vos qué decís? ¿Que es una niña, que es una señora grande? Qué genial, que se cumplen 50 años de el inicio, ¿no? Porque fue como el primer single, si bien no fue el que más vendió, fue el que marcó el inicio de lo que es la historia musical y discográfica de los Beatles, el sencillo, como se decía, el simple. Que encendió la mecha. El que encendió la mecha, una canción escrita que marca el inicio de la década del 60 musicalmente, se publica en el año 62, pero la escribió en el 58, originalmente Paul, cuando era un chico muy chico. De 17, diría, ¿no? Por ahí. Así que hoy cumple 50 años, 5 de octubre de 1962, la Midú. Amor, ámame, sabes que te amo, siempre te seré fiel, así que por favor, ámame, ámame, por favor, siempre te seré fiel, y ahí, nadie, o sea, no pidas letra. Dejate llevar, no vas. Ahora, lado A era esto del single, ¿y el lado B? Era Please I P.S., o sea, postdata, te amo. Sí. Y el que grabó ahí en lugar de Ringo fue Andy White. Ahí llegó, mirá. El cartero te escuchó. Dicen algunos que al final, que técnicamente también, la Midú fue el lado B y esta fue el lado A, pero que la que quedó para siempre la que quedó fue la Midú. Tenía banca la Midú. Ámame. Y claro, pedir que te amen así. La década de todo era amor y paz. Me acuerdo la imagen de las fans desmayándose. ¿Te acordás? No, y el flequillo era una insolencia. Era como salimos por la puerta de Maipú. Es que ya rompiste el hechizo. ¿Se acuerda que el flequillo de los Beatles que le llegaba a la mitad de la frente era como si hubieran salido desnudos a la calle y en estado de... No, era tremendo aquello. Acabo de hablar con una autoridad del Ministerio de Seguridad, le comenté esta historia del 911, me decía que el 911 en territorio de Provincia de Buenos Aires tiene un único mando en provincia, que no está federalizado, sí, es que es responsabilidad del área de provincia. De modo tal que vamos a intentar hablar con, no creo que Ricardo Casal nos atienda, pero alguien del Ministerio de Seguridad de la provincia, porque es un hecho delicado, por mucho menos que estas cosas han eyectado funcionarios. Cuando uno piensa en el SAME, dice, bueno, si el SAME no llega, el SAME llega. Sí, el SAME llega, sobre todo cuando llama uno, cuando es a través de la policía, no, porque ahí empieza la interna, entre la ciudad y nación. Entonces, si a vos te pasa algo y hay un policía y le decís al policía, llama a la ambulancia, demora más que si la llamás vos directamente. Vamos a dar los teléfonos, porque hay mucha gente que está llamando, y después de los teléfonos que nos dé Mariana Gil Laborde, vamos a escuchar mensajes de oyentes. 0810-222-0870 y el 4999-8700. De 7 a 9, hoy más que nunca. Sí, a ver, compañeros del programa, Servicio de Información de Estado no está para colaborar con la población. Es parte del problema de la inseguridad, por eso no aparece el 911, busca y llama y no aparece, y por eso se llevan tan fácilmente una persona y la devuelven para mandar un mensaje a la Presidenta de la Nación. Esto es más grave, es un plan incluso hasta continental que empezó en el... Estimado Eduardo Anguito, la Juan Carlos de Parque Patricios, quiero decirte que estamos ante un clima destituyente y golpista. Esto está evidentemente a la vista y tenemos que estar alertas y no estar distraídos. Buenos días, habla Mónica de Merlo. Sería hora que alguien les vaya diciendo a los gendarmes, a los prefectos. Bueno, por más que como sea que explicó Eduardo, ya quedan pocos y demás. Bueno, pero ¿no sería hora que le vayan diciendo, muchachos, vuelvan a casa, vuelvan a trabajar, ya está, ya se consiguió lo que se buscaba? Hola, Anguita. Mirá, te estoy escuchando y siempre todos preocupados, por suerte, con lo de este hombre que apareció. Pero no engancharse demasiado. La cuestión de él es personal y tiene toda la razón del mundo en decir lo que dice. Pero nosotros sabemos que esto es muy grande, muy grave, y hay que atacarlo por donde corresponde, no dejarse llevar por la desesperación. Buenos días. Como dice el señor del Prado, el 911 no funciona. Es lo habitual que no funcione. Así que no sé, ¿quién puede tomar el tema? ¿Un fiscal? ¿Hacer una investigación? Es lo común en la provincia de Buenos Aires. Buenos días, quizás peco de ignorante, pero ¿por qué no apareció la policía? ¿Esto no estará, o sea, arreglado con otras, los grandes monopolios para que no ayuden al gobierno, o será otra cosa? Muchachos, yo creo que, y no hay duda, la policía de Buenos Aires en su totalidad está dividida en dos, en los ladrones y en los ladrones y asesinos. Pero el 100% de la policía de Buenos Aires es una mafia, en apariencia incontrolable, increíble. Un abrazo, chao. Y adhiero, habla Pablo de Flores, adhiero plenamente al gobierno actual. Pero con el tema de los derechos humanos, me parece que a un testigo es una cuestión sagrada. Hay que hacer una patriada, como dice Anguita, y no se nos puede escapar la tortuga con este tipo de situaciones. El testigo protegido tiene que ser verdaderamente protegido. Si no, la democracia puede no va a tambalear, pero se joroba. Buenos días, Eduardo. Mirá, completamente de acuerdo, hay que movilizarse, hay que dar una respuesta en contra de esta patota de la policía que secuestró a Severo, porque dejando precintado con precinto que usa la policía, es la policía, al no venir el 911 es la policía, y hay impunidad y zonas liberadas. Entonces el pueblo tiene que movilizarse y reclamar más democracia. Hola, ¿qué tal, Anguita y compañeros? Creo que hoy es un día en el que tenemos que estar todos acompañándonos, juntos, unidos, sin miedo, pero muy atentos, ¿eh? Yo creo que una movilización, yo vivo. ...7:54, Walter Gubert, usted tiene una entrevista. Sí, Eduardo, para mí es un honor, un placer presentar al economista, sociólogo, cientista social Teotônio dos Santos, brasileño, diría el padre de la teoría de la dependencia, que en la década de los 60 y los 70 nos permitió radiografiar un poco las realidades de América Latina. Él está en Buenos Aires en un seminario de Madres de Plaza de Mayo sobre derechos humanos y la crisis. Profesor Teotônio dos Santos, Walter Gubert lo saluda, buenos días. Buenos días, mucho gusto. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien. Teotônio, primero, antes de preguntarle algo sobre Brasil, me gustaría preguntarle si tiene usted alguna reflexión sobre la inminente elección venezolana. Bueno, lo que estuve en Venezuela hace unas dos semanas y estoy acompañando bastante, me parece, de la experiencia directa, estuve en algunos meetings y reuniones, es de que hay un verdadero entusiasmo de masas por la posibilidad, ¿no?, de que Chávez pudiera participar tan intensamente del proceso electoral, porque había ese problema de la expectativa sobre la enfermedad. Sobre su salud, sí. Sí, y realmente al verlo así tan activo y tan fuerte y tan dispuesto, hay una emoción muy grande de la gente, y eso ha atraído mucha gente para los meetings también. Y Chávez está transformando este meeting en un gran acto de conciencia colectiva, ¿no?, de gran desarrollo de la conciencia popular. Y realmente lo que se nota es una respuesta muy fuerte, y todo indica que la victoria de él será por un margen bastante, bastante alto. Bastante holgado. Sí. Teotônio, usted se ha ocupado siempre de los grandes temas macro que afectan a América Latina, pero también se ha ocupado de los temas municipales, de los temas más locales. Y este fin de semana en Brasil hay justamente elecciones municipales. Algunas previsiones no son favorables para el Partido de los Trabajadores en algunas ciudades claves. ¿Cómo describiría usted el escenario de las elecciones municipales brasileñas? mira, yo creo que PT tomó unas decisiones muy equivocadas, porque se lanzó en contra de candidatos fuertes de la propia alianza que apoya el gobierno, ¿no? Con la perspectiva de reforzarse como partido, digamos, de comando de la alianza, ¿no? Claro. Y bueno, eso realmente lleva a PT a perder algunas alcaldías muy importantes, pero pierde para candidatos de la alianza que sostiene el gobierno. Claro. Yo creo que fue un error de cálculo que el propio Lula no le gustó en varios casos y bueno, pero así se desarrolló. Entonces el PT no va a tener algunas de las alcaldías más importantes del país que quizás pudiera tener una participación mayor si hubiera estado junto con los candidatos de la alianza, de la llamada base política del gobierno. ¿Es un problema solo de candidaturas o de gestión también, Teotonio? Bueno, se puede decir que el proceso es muy complejo y el partido tendría que desarrollar una visión más compleja también del proceso político, ¿no? El PT ha sido siempre un partido muy autorreferido, ¿no? Buscando su afirmación como partido, etcétera. Pero creo que debería pensar más en términos de la alianza de fuerzas políticas que se formaron en torno del gobierno, ¿no? Creo que es una, digamos, y hay un ataque muy fuerte a PT también, ¿no? Es decir, durante las últimas cuatro semanas hay un proceso de la Corte Suprema, sí, que fue preparado, a pesar de que la Corte Suprema tiene una mayoría indicada por el gobierno de Lula y de Dilma, armaron el proceso exactamente durante el proceso electoral y la prensa. Usted, no, perdóneme, usted prensa, se refiere al mensalao, a esta acusación de corrupción y, durante el gobierno de Lula, digo, para explicarlo para los oyentes. Ah, sí, claro, es un proceso que tiene una dimensión, digamos, grave, porque el PT ha sido un partido que ha criticado mucho las formas de financiamiento electoral, etcétera, y de hecho queda claro que el partido contrató y hizo un acuerdo con exactamente un grupo que estaba haciendo este rol para el PSDB, el partido de preside Fernando Henrique, que era la alianza que fue derrotada por el PT. Y este, bueno, era una cosa muy discutible. Profesor, está procesando el origen del problema, sí, pero durante este momento el proceso que está en curso es contra el PT. El otro proceso está paralizado. Es un acto evidentemente político en el cual la Suprema Corte se ha aceptado hacer este rol de crear una discusión diaria con la cobertura total de la televisión de las reuniones de la Suprema Corte, con páginas y páginas de diario volcados para eso, con el objeto de sacar votos del PT y crear un ambiente en contra del PT bastante fuerte. Los especialistas creen que no ha afectado tanto como se puede creer con ese ataque mediático tan fuerte. Sí. Parece que yo incluso también creo que no fue esto que ha perjudicado al PT electoralmente. Profesor, que prejudica el PT ha sido esta idea de lanzar candidaturas propias en condiciones en que la alianza debería estar en primer plano, ¿no? Profesor Teotonio Santos, tenemos que dar el paso a las noticias. Muchas gracias por estos minutos con la radio pública. Muy bien. Gracias. Gracias. Las 8 de la mañana, 2 minutos, vamos al servicio informativo con Juan Carlos D'Adamo. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 16 grados 8 décimos, humedad 90%. Julio Alac aseguró que la Policía Federal cuenta con información sobre el secuestro de Alfonso Severo. El ministro de Justicia de la Nación calificó como llamativo el caso de desaparición por más de 24 horas del testigo del asesinato de Mariano Ferreira. En tanto, la Fiscalía número 3 de Elvio Laborde tomará declaración a la víctima que fue privada de su libertad. Móvil. Alfonso Severo es trasladado en estos momentos por personal de la Departamental Policial del Partido Bonaerense de Avellaneda hacia la sede de la Fiscalía, donde el fiscal Laborde ya lo aguarda, espera tomarle declaración, esperando que aporte algún dato sobre sus secuestradores. Al salir de su domicilio particular, Severo dijo que va a decir todo lo que sabe y todo lo que percibió en las dramáticas horas de su cautiverio. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. El gobierno prorrogó la intervención de la ex Chicone Calcográfica. La decisión por 60 días también extenderá el mandato de las autoridades. La medida fue adoptada ante la magnitud y complejidad de las tareas y funciones asignadas, según consta en el boletín oficial. Tránsito. Lamentablemente en el día del camino, conductores que no respetan las normas de conducta de tránsito. Un conductor de camión que está prohibido, camiones en General Paz y Corrales, chocó violentamente contra la parte baja del puente de Avenida Los Corrales y cayó hacia la calzada, parte del camión. En estos momentos hay muchas demoras en la General Paz en Avenida Los Corrales. 3 autos, por no respetar la velocidad máxima y la distancia, chocaron en General Paz, en Liniers, por alcance, y hay demoras hacia la zona del Río de la Plata. Paciencia, circular a 20 kilómetros por hora. Ernesto Riaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 16 grados 8 décimos, humedad 90%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Faltan 63 días para que un puñado de familias devuelvan las 301 licencias de medios de comunicación que pertenecen a todos los argentinos. Faltan 63 días para que cumplan con la Ley de Medios de la Democracia. ¿Sabes qué? En los últimos días, los diarios Clarín y La Nación publicaron que el gobierno nacional realizó una maniobra para imponer a Lorena Gagliardi en el juzgado civil y comercial número 1. ¿Sabes qué? En ese juzgado se tramita la causa en la que el grupo Clarín reclama la inconstitucionalidad de los artículos 45 y 161 de la Ley de Medios. ¿Sabes qué? No solo no existió la supuesta maniobra denunciada por los multimedios, sino que todo lo contrario, ya que es Clarín el que realiza una operación contra Lorena Gagliardi. El juez que recibió la causa del grupo Clarín en el juzgado civil y comercial número 1 fue Edmundo Carbone. ¿Sabéis qué? Carbone fue el juez que dictó la medida cautelar que beneficia a Clarín, eximiéndolo de devolverle a los argentinos las 280 señales que usurpa actualmente. ¿Sabes qué? Carbone se jubiló año pasado y su juzgado quedó vacante. La titularidad de esa dependencia fue ejercida en forma rotativa por diversos jueces hasta que la Corte Suprema ratificó la designación del juez jubilado Raúl Tetamanti al frente de ese juzgado. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? El juez Tetamanti está jubilado desde el 2008. Lorena Gagliardi está concursando para acceder a cualquiera de los 5 juzgados vacantes del Fuero Civil y Comercial. Gagliardi denunció y recusó a Ricardo Recondo, uno de los miembros del Consejo de la Magistratura que podría votar en su concurso. Gagliardi denuncia a Recondo por ser responsable en la designación de Tetamanti en el juzgado donde está la causa del Grupo Clarín. ¿Sabes qué? Esta irregularidad es lo que intenta encubrir el Grupo Clarín al atacar a Gagliardi, que es justamente la que denunció esta maniobra del monopolio. Investigación Nacional. Para toda la Argentina. Nacional. La radio pública. La radio pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene. Luz. Una radio con imagen. Ciclo de cine nacional. La Revolución Cubana se desarrolla más o menos a salto, respondiendo a la agresión de los poderes imperiales. Martes 9, 19 horas. Del cineasta argentino Tristán Bauer, Che, un hombre nuevo. Acuérdense que la revolución es lo importante. Reconocido como mejor documental durante el Festival de Cine de Montreal. Premio otorgado por el público. En el auditorio de la radio. Entrada libre, gratuita y anticipada. Capacidad limitada. Y cada uno de nosotros, solo, no vale nada. Nacional, una radio en continuo movimiento. Infancia Clandestina, candidata al Oscar. Infancia Clandestina de Benjamín Ávila. Producida por Luis Puenzo y Radio y Televisión Argentina, es la elegida para competir por el Oscar, con Natalia Oreiro y un gran elenco. Infancia Clandestina. Vení a verla al cine esta semana. Voto optativo a los 16 años. Sí, estoy al tanto del proyecto. A mí me parece que sí, que está buenísimo. Para que nos puedan escuchar. Muchos chicos yo sé que no tienen mucha idea de esto, pero hay otra mitad que sí sabe y tiene muchísimas ganas de participar. Está buenísimo. Soy militante hace ya un par de años y estoy con Segundo Centenario y la verdad que me encanta. Me gusta mucho participar. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. La mejor información está en Hoy Más Que Nunca. Estás escuchando a Astor Piazzolla. Es el momento más esperado de los viernes. De los... Esto es para usted, Eduardito, que habla también francés. Hoy cumpliría 148 años Louis Jean, el hermano de Augusto, Marie, Louis. Los dos patentaron... Y afrancesado. El tema de los... Estoy como usted, el hermano. Afrancesado. Pega sin problema, ¿eh? ¿Quién? La lista de los que les pega, que no tienen derecho a réplica. Mira quién habla, el manco. No, habló el manco. No sean... Dale. No, yo me dejo llevar por los zócalos y los epígrafes. Bueno, señores, vamos a recordar a este hombre. ¿Por qué pongo esta música? Porque Astor Piazzolla la concibió para una película que dirigió Jean Moreau. La tienen a Jean Moreau, ¿verdad? ¿Sí? La primera película que dirigió ella, 4 actrices en un retiro ahí en una semana, en una estancia francesa muy paqueta, discurren sobre su presente, sobre su pasado y sobre su destino. Esa película se llamaba igual que los hermanos que se adjudicaron la invención del cinematógrafo. Ah. Y los hermanos a veces te prende la lamparita vos, sí. Corol, Porque vi una película que los nombraban que no era sobre ellos, pero que es la película Hugo, justamente. Exactamente, señora de Scorsese. Sí, señor. Sí. Bueno, lo pueden decir en castellano, pero se dice ¿Sí? Bueno, exactamente. Si no, no es afrancesado. No, claro. Bueno, vamos a decirte qué puedes ir a ver gracias a los hermanos que el 28 de diciembre de 1895 mostraron por primera vez a una gente, a 35 espectadores que pagaron un franco cada uno, los primeros cortitos del cinematógrafo. La salida de los obreros de la fábrica, porque tenían fábrica los hermanos, riña de niños, la llegada de un tren, etcétera. Bueno, hoy dos pares de entradas, uno para mañana a las 20 y el otro para el domingo a las 18:30, para que vayas a ver Leonardo, trabajo práctico número uno, lo vi en Timbre 4 el año pasado, muy bueno, de Gerardo Hochman. Muchas gracias a la gente de Débora Laster. Dos pares de entradas para que vayas a ver Troilo Compositor. Mirá vos, qué bien que nos acompaña este bandoneón. Es esto extraordinario, esto es en el Maipo. Esta noche, a las 20, el Teatro Maipo, que de ahí en Esmeralda 443. Bueno, ¿qué es Troilo Compositor? 14 músicos maestros del bandoneón se juntan para homenajear a tantos otros temas del gran Pichuco, que compuso entre el 33 y el 65, gracias a la gente de Duche Zárate. Dos pares de entradas para que vayas a ver El Centésimo Mono, hoy a las 20, en el Teatro La Carpintería, Jean Lloré 858, dirigidos por Oski Guzmán. Muy buen espectáculo, gracias Marcelo Gubar, que tuvo la gentileza de obsequiar las entradas. Dos pares de entradas para que vayas a ver Bodas de Sangre, de Federico García Lorca, por el Grupo Libertablas. Muy buena versión. Mañana esto, a las 21, en el Auditorio Kraft, Florida 681. Mira esta música. A lo mejor la escuchaste miles de veces, pero no sabías que la había compuesto Astor para la película que dirigió Jean Moreau, ¿no? También actuó. Gracias, Analia Cobas, Y gracias a Adrián Corol por este par de entradas que ofrece en su bolsillo, la garpa el tipo, para el recital de Tabaré Cardoso. Mañana, nos vemos ahí, Adri, ¿no? Mañana. En Sarmiento 2255, presentando su disco El Zoológico en mi cabeza. Yo quiero saber los animales que van a salir. Hay unos cuantos. Pero algunos feroces. Y libres, dice Tabaré, que están libres. Es esos zoológicos sin jaulas. Qué lindo. Qué noche vamos a pasar mañana, ¿eh? Ahí nos vamos a ver. Sí, sí. Pero hay que pagar peaje. Te lo cobra. ¿A qué teléfono hay que llamar, Marianita? Al 0810-222, 0870 o al 49998-1700. Y por favor, recuerden dejar su número de Porque teléfono. Porque si no, los verdugos Romina y Quique se molestan especialmente. 8:14 de la mañana, ya se trasladó Alfonso Severo desde su domicilio hasta la fiscalía para declarar de modo tal que hoy va a ser un día muy importante en esta historia. 8:15 de la mañana, tenemos muchísimos mensajes. Una ventana a la noticia. Hoy más que nunca. Si te veo, amor, del otro lado no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que siento. Hola, buenos días, don señor Anguita. Habla Dolores de Castelar. Yo la verdad no vi caras compungidas con los prefectos, los que están ahí. Vi mucho holgorio, mucha risotada, mucha cosa. De manera que eso no es por los salarios. Esto trae otra cosa, ¿no? Así que atentos todos nosotros, ¿eh? Porque yo no quiero volver a 35 años atrás. Buenos días, Jaime de Roma Mejía. Por favor, ¿qué esperan nuestras autoridades para convocarnos a la plaza? No nos dejemos sorprender. Yo no soy alarmista, pero tengo mis años y conozco mucho de esto. En algo están. Convóquenos, Presidenta. Convóquenos, Gobierno. Estaremos con usted. Vamos. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Hola, Guita, te habla Carlos de Monserrat. Mira, con respecto a la bonaerense, yo la padecí, soy un funcionario jubilado de la justicia penal de la provincia y te inventan pruebas, te sacan pruebas, te estigmatizan a los pibes, las zonas pobres. Funciona como un ejército de ocupación y encima es... Sí, buen día, Eduardo, buen día para todos. Habla Héctor de Beca. Le quiero hacer una consulta, desde la ignorancia se le hago la consulta. ¿Es posible que ante el riesgo de un testigo que tiene que declarar haga una declaración previa ante escribano público y que quede asentado. Bueno, por supuesto que uno puede hacer una declaración ante escribano público. El problema es que el secuestro, no es la declaración. Es decir, claro, el tema es la seguridad que tiene alguien que está en el ojo de la tormenta, como este muchacho Severo. Tal vez lo que busque este oyente es decir es por qué pasan tantos años, que declare inmediatamente, así después ya se saca la peligrosidad. Bueno, a lo mejor lo hizo, si él fue una escribanía y dejó ya una declaración o no, esas cosas son reservadas, son difíciles de saber. 8:17 de la mañana, si usted toma el diario Crónica de hoy, se encuentra con una escena dolorosísima. Murió Morena, una niña de 10 meses, se ve la foto de esta pequeña entubada, de Tucumán, tenía que venir desde esa provincia, vino en un avión privado. Curiosamente, el diario Crónica menciona en la bajada, el titular dice, víctima de la negligencia, y la bajada dice, la beba debió venir de urgencia desde Tucumán, pero el gobierno de José Alperovich estaba utilizando el principal avión sanitario para otros fines. Yo quiero aclarar que el diario Crónica, más allá de que a alguno le pueda resultar más sensacionalista, menos sensacionalista, es del grupo Olmos. El grupo Olmos es un grupo muy cercano al kirchnerismo, ¿eh? No es de los medios opositores, como se suele decir. Es más, es de la obra social de la Unión Obrera Metalúrgica. Y cuando uno dice, bueno, esta semana Antonio Caló fue ratificado al frente de la UOM y además al frente de la CGT, uno dice, bueno, ¿qué es esto? Como realmente el tema es delicado y si el principal avión sanitario de la provincia fue utilizado, como dice este diario, para tareas o actividades de la familia del gobernador, es una cosa que tenemos que saberla. Por eso estamos en comunicación y saludamos a Ramiro Rearte, periodista de Radio Nacional Tucumán. Buenos días, Ramiro, ¿cómo estás? Hola, Eduardo, ¿qué tal? Buenos días y buenos días a la audiencia. Muy bien. Bueno, te queremos escuchar. Sí, bueno, el caso que vos planteabas nos viene conmocionando hace un tiempo, el estado de salud de esta nena, porque aparte es como fue, eran gemelas y Morena fue obviamente la que tuvo más delicada su salud hasta ayer que se conoció la noticia de su fallecimiento en Capital Federal, luego había sido trasladada al Hospital Italiano. Respondiendo a tu pregunta y lo que dice el diario, es cierto que el avión sanitario no se usa para fines sanitarios, ¿no? Eso, digamos, hay que decirlo con todas las letras. A la miércoles, perdóname, Ramiro, te interrumpo, a la miércoles. Un avión sanitario en una provincia donde, digamos, el Garrahan es lejos lo mejor, ¿no? Pero si hay un avión sanitario que es el que tiene las condiciones para el traslado de un paciente, no se utiliza para los fines que el presupuesto público de la provincia de Tucumán, que tiene a la esposa del gobernador como cuarta persona en el rango de sucesión presidencial, lo que te digo es, a la miércoles, estamos en un problema. Sí, bueno, el avión se había comprado, Tucumán no tenía avión sanitario y durante la gestión del gobernador se lo compró, esa es la verdad. Pero, bueno, no se lo usa exclusivamente para avión sanitario. En este caso específicamente, lo que sí dijeron las autoridades es que había sido trasladada en un avión sanitario. Lo que no aclararon si era avión sanitario, digamos, contratado o avión sanitario de la provincia. Y lo trasladaron porque el diario Crónica dice que la trasladaron en un avión particular. La pregunta es, acá hay dos cosas. Si el avión en el que la trasladaron tenía la misma prestación sanitaria, uno puede decir, bueno, se gastó una plata que no tendría que haberse gastado. Pero, digamos, eso es una cosa absolutamente intrascendente. Si el avión en el que trasladaron a esta niña no era un avión que tuviera la misma prestación de excelencia sanitaria que el avión sanitario de la provincia, estamos en un problema delicadísimo. Claro, sí. Vemos, esto es una de las principales, el tema del avión, vos que viste, digamos, como el dedo en la llaga dentro de los argumentos que tiene inclusive la posición tucumana con respecto al uso del avión del gobernador, ¿no? En el caso de la gestión del gobernador. En algunos casos no es utilizado para este fin. Y bueno, obviamente, en este caso, lo que sí las autoridades del Ministerio de Salud dijeron es que fue trasladada en avión sanitario. Porque su cuadro de salud de esta nena era muy delicado ya en Tucumán. Ella había nacido en diciembre. y después se habían contraído el virus de la bronquiolitis, las dos, una mejoró y Morena, detuvo el proceso de la bronquiolitis, pero luego empezó a desmejorar hasta que empezó, digamos, porque el virus le entró en el aparato digestivo y eso, bueno, le ocasionó diferentes problemas a una bebé muy chiquitita. Y además que habían nacido con bajo peso, habían nacido con un kilo cada una, 7 mesinas. Y, digamos, si bien desde las autoridades sanitarias y desde el mismo hospital, los médicos, y pude hablar con los médicos, se hicieron lo humanamente posible para mantener y mejorar la calidad de vida de la bebé, el papá de Morena dijo y declaró en los diarios, y salió hoy inclusive en el diario La Gaceta, que el traslado se demoró en llegar, digamos, el traslado hacia el hospital italiano en Capital Federal, lo que ocasionó que Morena falleciera, ¿no? Te hacía esta pregunta a ver si la prestación del avión en el que la trasladaron era equivalente al de el avión sanitario de la provincia, porque el padre de Morena hizo una declaración que es lapidaria. Dice, vinimos en un avión que no estaba preparado, hacía frío y no había una incubadora para Morena. Esto lo declaró el padre. Yo digo, entiendo que en la situación de conmoción que puede estar el padre, su testimonio tiene que ser contrastado con un informe de algún perito, de algún médico que diga, señores, en realidad, hablé con el piloto, constaté las condiciones del avión. Ahora, si esto que dice el padre, que supongo que se va a radicar una causa en la provincia de Tucumán a raíz de esto, si esto que dice el padre, no hay ningún perito médico que sea claro, neutral, que pueda decir si esto que dice el padre es erróneo. Si no es así, yo te digo, Ramiro, estamos en un problema delicado, porque una provincia como Tucumán, que ha recuperado su estándar económico, que como decís, pasó, y esto lo hemos hablado más de una vez, Ramiro, pasó una situación dolorosísima cuando el hospital de pediatría de Tucumán tenía unos médicos comprometidísimos y tenía niños raquíticos allá por el año 2001-2002. Yo digo que hoy hayan recuperado un presupuesto de salud decente, que tengan un avión sanitario y que, como vos decís, en más de una oportunidad, porque esto ya era sabido, en más de una oportunidad, el avión de la gobernación equipado con material sanitario se utiliza para fines familiares. Bueno, me parece que a veces hay que decir, caramba. Esto no es, lamentablemente, digamos, no es nuevo lo que estás planteando, Eduardo, ¿no? Y en estos casos como estos es cuando se debe decir lo que pasa y, digamos, no hay mucho margen para el análisis, sino, digamos, aquí estamos hablando de otro punto de análisis y de gestión frente a lo que pasó. Porque además, conmocionó tanto a Tucumán este caso específicamente, porque hace gemelas, cuando Morena empeoró, los médicos, para poder reanimarle y que mejoren, lo que hicieron es que su hermanita la acompañe en la terapia y pusieron cuerpito con cuerpito para que Morena sienta los latidos de su hermanita, y gracias a eso Morena mejoró. Incluso acá se habló de milagros, se habló de la recuperación milagrosa de Morena. Sentían la respiración porque estaban ambas en la misma incubadora, pero luego ese proceso, digamos, de recuperación de la bebé se detuvo porque el virus de la bronquiolitis llegó hacia la zona de sus intestinos y por eso se derivó, se había hecho, la intervinieron 3 veces quirúrgicamente en Tucumán y ya no podían médicamente tratarla más y se decidió trasladado esta semana recién a Capital Federal, al Hospital Italiano. Y Ramiro, dos preguntas más muy brevemente. Primero, ¿el gobernador hizo alguna referencia? Segundo, ¿dónde está el avión sanitario de la provincia? No, el gobernador no hizo declaraciones. Dijo que sí, que fue muy terrible la muerte de la bebé, digamos, sin explayarse mucho. Y la segunda no lo puedo responder, no lo sé. Gracias y, como siempre, agradecido especialmente porque, como vos decías recién, cuando hay que decir la verdad, ante todo la verdad. Un abrazo, Ramiro. Un abrazo grande, Eduardo. Ramiro Rearte, nuestro compañero que trabaja en Radio Nacional Tucumán 826, una historia para quedar helados. Los teléfonos para comunicarse 0810-222-0870 y el 4999-8700. Horacio del Prado. Unas sociales sobre el mundo deportivo. Está todo lo que es Twitter plagado de felicitaciones a Messi porque dicen nació entonces su... Entonces no es plaga. ¿Cómo se diría? Celebrado. ¿Rebalsado? Efervescente, qué sé yo. Bueno, pero hay una aclaración en el tuit oficial de Messi que no hay nada. No. Aparentemente, entonces todo el mundo está celebrando, nació Thiago Messi Rocuzzo, porque Antonella, la chica, la mujer de Messi, linda, se llama Antonella Rocuzzo. O sea que Thiago Messi Rocuzzo, lo están esperando con una mansión descomunal que han comprado especialmente para cunar al bebé. ¿Eso era grande para Thiago? No, al pibe no, quiere más. Claro. Pibe, ya sabe que es hijo de Messi. Pero la que sí está confirmada, por supuesto, es que hoy es el cumpleaños, cumple 90 años José Froilán González, uno de los más grandes de la historia del automovilismo de nuestro país. Uno te diría que después de los Galvez y Fangio viene don Pepe Froilán González, 90 años, el hombre que en el año 1951 le dio el primer triunfo en Fórmula 1 en toda su historia a Ferrari. Don Enzo Ferrari le dijo, nunca me voy a olvidar de vos. Y sí, es cierto, nunca se olvidó. Le dio un carnet especial que todavía lo tiene, ya fallecido hace años, Ferrari. Pero todavía José Froilán González tiene el carnet que le permite entrar libremente. Si él presenta su carnet, entra a cualquier lugar de automovilismo del mundo. Y ni que hablar de la fábrica Ferrari, donde están los secretos de la construcción y de los ingenieros y demás. Él entra porque es como si fuese un dueño. Hay cuatro carnets, uno lo tiene Pepe Froilán González, el único argentino que ganó Le Mans. Tiene realmente una cantidad de cosas bárbaras, pero creo que lo mejor que tiene es que a los 90 se mantiene en actividad total, va todos los días a su concesionaria de auto, acá en el centro de la calle Perón, que justamente tiene un quincho arriba, un quincho en la terraza de ese edificio, donde reúne periódicamente a los amigos en asados, y lleno de copas de todos sus triunfos y de sus fotos, especialmente sus fotos, no solamente con Ferrari, sino con Perón y con Evita. Porque es un hombre que nunca descolgó los cuadros, ni siquiera cuando vino la época mala. La información tiene su punto de partida en Hoy Más Que Nunca. Nacional. La radio pública. La radio pública tiene. La radio pública. A. La radio pública tiene. Países. Muy bueno el programa. Domingos, 14 a 16. Con Julia Boulan y Gustavo Lema. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 8 de la mañana, 29 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Estamos en todo el país. En todo el país. 0810-222-0870. Te escuchamos desde tu lugar. Este domingo, programa especial. Elecciones en Venezuela. En Voces del Sur, América Latina es nuestra casa. Yo por eso les pido que nos vayamos preparando. La votación, candidatos, resultados, el pueblo bolivariano. Se trata de conformar un proyecto en nuestro país que nos permita avanzar en Venezuela. Elecciones presidenciales en la hermana República de Venezuela. Que sigamos logrando la maduración del modelo democrático nuevo, la verdadera democracia. Domingo, de 21 a 24, con Carlos Polimeni. No ganó Chávez ni ganó el otro, ganó Venezuela. Por Nacional, la radio pública argentina. De la mañana a 30 minutos, vamos al servicio informativo en la radio pública. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 17 grados 7 décimos, humedad 87%. Más de 820.000 personas se movilizarán por todo el país durante el fin de semana largo. El Ministerio de Turismo estimó que el gasto superará los 600 millones de pesos y que las provincias del norte y Córdoba son las más visitas recibirán. A partir de las 18 comenzará la restricción a camiones para mejorar la seguridad vial de los automovilistas que se trasladarán por las rutas argentinas. Alfonso Severo declarará ante el fiscal Elvio Laborde. Móvil. El ex ferroviario se encuentra en la sede de la Fiscalía número 3 del partido bonaerense de Avellaneda, donde el fiscal Elvio Laborde lo aguarda en una sala contigua, espera que se inicie la declaración testimonial y que Severo brinde algún tipo de detalle sobre quienes lo mantuvieron cautivo en esas horas dramáticas. Hay que destacar que Alfonso Severo iba a prestar declaración en la jornada de ayer en el marco del juicio oral y público que se realiza por el asesinato del militante del Partido Obrero, Mariano Ferreira, y que iba a brindar algún tipo de información significativa en el marco de esa investigación. Pero en momentos más se espera que comience la declaración testimonial, donde se espera que brinde algún tipo de detalles sobre quienes lo mantuvieron cautivo hasta la jornada de ayer. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. La temperatura 17 grados 7 décimas, humedad 87%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. No importa, no importa el clima de la noticia, hoy más que nunca. Todo lo que siento, si te veo amor, del otro lado yo voy a cruzar. Todo lo que tengo, es todo lo que intento. Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital abandonado, la oscuridad. De corazón yo voy andando de tu mano. Sí, ¿qué tal, chicos? Silvia de Palermo. Bueno, en lo que se está organizando es ir a Plaza de Mayo el sábado 27 de octubre. Así que cuando yo escucho, bueno, del tema de las movilizaciones, creo que sería interesante que, bueno, que nos acerquemos todos ese día a Plaza de Mayo, que se llene, porque del otro lado como que no se está viendo nada. Bueno, un beso enorme. Anguita, Fernando de Parque Patricio, te cuento que el SAME, yo llamé el SAME el martes y todavía lo estoy esperando. Nunca vino. Gracias. Hola, Edgardo Almagro. Me parece que sería hora, que es hora de que tengamos que hacer una gran movilización en contra de esta gente que se está rebelando contra el orden institucional. Que no nos agarren desprevenidos. Muy bueno el programa. Chao. Va a ser tan lindo hacer un puente. Buen día, Anguita y equipo. Habla Juan de Salta. Aquí en la ciudad, en el barrio norte, se están juntando firmas para pedir juicio político a la presidenta, el PRO y el PRO y otros partidos. Creo que ha llegado el momento, Anguita, me parece, que se cree un Ministerio de Seguridad Presidencial con delegaciones en todo el país. Gracias, buenos días. Hola, Anguita, soy Marta de Gonet. Me siento muy orgullosa y contenta de que haya aparecido esta persona viva y sana y que declare todo lo que tiene que declarar. Estoy muy angustiada por todo lo que está pasando, pero vamos a salir adelante y fuerza para la presidenta querida. Un beso grande. Chao, hasta luego. Un carnaval, un río bravo, una calle en contra. Para el programa de Eduardo Anguita, hay que observar el comportamiento de otras fuerzas para ver las intenciones golpistas. Hay un acampe frente a la base naval que está fogoneado periodísticamente por la nueva provincia en Bahía Blanca, y tratan de generar un movimiento que tenga otras reivindicaciones que no son salariales. 8:37, ¿se acuerda Mariana Gil Laborde? Sí. Cuando en esta misma mesa, año 2008, había un buen equipo periodístico. Sí. Había un muchacho, Agustín Álvarez Rey, ¿lo recuerda? Sí, sí, estaba sentado al lado mío, justamente. Oh, Muy buenos días, Agustín Álvarez Rey. Muy buenos días, Eduardo, muy buenos días, Mariana, muy buenos días para todos. Ah, bueno, y todas, para ustedes. Todos y todas, por supuesto. Agustín, desde hace un tiempo te has especializado en una cuestión muy interesante de la vida periodística, que es la información parlamentaria. La Auditoría General de la Nación depende del Parlamento, es decir, es aquel organismo de control que depende del Parlamento y tiene como presidente a un radical puntano, el doctor Despuy, que se armó un despelote. Despuy despelote, Contanos qué pasó, que dice, no, tiene el documento vencido, ese muchacho no puede viajar, tiene el pasaporte vencido. Ahora, ¿no habrá, además del pasaporte vencido, no habrá alguna chicanita porque no les gusta cómo piensa? A ver, los dos lados del mostrador, Agustín, contanos. De todo un poco, Eduardo. Digo, por un lado, es cierto que imprevisto el lío que se armó ayer. Digo, uno iba a una reunión de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas donde esperaba ver un oficialismo que iba a retar, si se quiere, entre comillas, a Despuy, por no avanzar en la auditoría sobre papel prensa, ¿no? Un pedido que el gobierno, a través de Guillermo Moreno, hizo desde 2009, que fue cajoneado en esta misma comisión durante la vida breve del Grupo A, y que el oficialismo volvió a pedir a principios de este año, y en un periodo en el cual la Auditoría General de la Nación no avanzó. Te interrumpo un segundo para ponerle la calificación a Despuy. Hizo como el general Alais con los tanques. Tal cual. Fue lento con la auditoría sobre papel prensa. Leandro Despuy. O sea que ahí le sacamos una observación, ¿no? Vamos a ser delicados, es un hombre muy correcto, pero lento. Exactamente. El oficialismo iba a machacar sobre este tema puntual ayer. Sí. Pero sucedió esto, ¿no? La cuestión de que flojito de papeles en este caso, porque el radicalismo lo había presentado la carta en 2010. En aquel entonces, Eduardo, vos te tenés que acordar, había una fuerte interna en el radicalismo que incluía a Cobos, que en aquel entonces presidía el Senado, y que era el que tenía que firmar, poner la firma del decreto parlamentario junto con Felder, de aquel entonces, el presidente de la Cámara de Diputados, para prorrogar el mandato por 8 años más a Despuy. Bueno, aquel paso no se dio. Después Sanz, sí, el año pasado, cuando todavía era presidente del bloque, lo ratificó, pero realmente tampoco pudo cumplir. Sanz, el senador radical mendocino. Claro, que era presidente del bloque, ¿no? Sí, que fue candidato a presidente también. Sí. Hizo un intento breve de ser candidato a presidente en las elecciones de 2011. De la mano de Roca. Exactamente. De Techín. Candidato por Techín. No entre otros holdings, ¿no? Y empresas. Sí. Y bueno, más allá de esto, el oficialismo sabe que hay una interna muy fuerte entre Despuy y Barletta, nada más ni nada menos. Barletta, actual presidente del radicalismo. Claro, y que más allá de ayer participar de la conferencia de prensa dentro del Comité Nacional de Unión Cívica Radical, hay una interna muy fuerte. Después incluso lo investigó a Barletta en alguna oportunidad. Barletta fue muy duro con el accionar de Despuy en otras oportunidades. Estos son archivos públicos a los que todo el mundo puede acceder. Bueno, entonces ayer sucedieron varias cosas. Primero, es verdad, Despuy estaba flojo de papeles. Si el radicalismo quiere prorrogar el mandato, tendrá que ir con la carta. ¿Qué sabe el oficialismo? Que Despuy no cuenta con el aval de todo el radicalismo, claro. Y que habrá una discusión ahí. Así que, como vos decís, Eduardo, por un lado flojo de papeles, por otro lado también hay una chicana política para abrir una herida que está ahí en el radicalismo, está flor de piel. Mi última pregunta, cuando uno ve estas cosas del desorden de la política, tu percepción, que sos un tipo que además camina la calle, ¿la sociedad entiende de trámites parlamentarios, renovación de mandatos, o lo que dice, qué lío, estos políticos tendrían que ordenarse un poquito más, porque la verdad que estaría bien que la auditoría controle, ¿no? En su momento, cuando Despuy salió hacer un informe que sirvió por el tema del Sarmiento, fue muy útil ese informe, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿y qué pasa ahora que justo se pelean los radicales? Y en el momento en que sería bárbaro darle un poco de oxígeno a qué pasa en esa planta de Varadero de Papel Prensa, donde hay gerentes que ganan 130 mil pesos, por ejemplo. Sí, quien pudiera. Claro, ¿cómo? Sí, no. ¿Cómo? ¿No te llegó lo tuyo? No, estoy flojo de eso, No, pero con respecto a la percepción de la gente sobre este del trámite parlamentario en general, yo creo que la gente entiende poco y nada. Yo creo que sí entiende más que hace algunos años, digamos, el Congreso está más en la boca de todos, han pasado algunas barreras que tienen que ver con la comunicación, la gente sabe, diputados, senadores, medias sanciones, algunos términos les son familiares, pero me parece que en este caso puntual la gente no comprende, y además es un tema, Eduardo, que como verás, medio técnico y que está fogoneado. Digo, vamos a volver a caer sobre el tema de los medios. Pero ayer, por ejemplo, había cuatro periodistas a la hora que pasó esto. Uno era yo, la otra era Laura Serra, del Diario de la Nación, y Agencia DIN y Agencia Telam. Nada más, nada más. Sí. Esto pasa cerca de las 12 de mediodía, yo salgo al aire por la radio, y al rato nomás, por TN, Gonzalo Asís, desde el Consejo de la Magistratura, sale con la información que le brinda el radicalismo, que por supuesto va a decir que es una avanzada, un atropello, etcétera. Y esa es la información que le queda a la gente. Lejos de lo que pasó, el trámite parlamentario, el decreto parlamentario que se tiene que firmar, me parece que eso no llega a ser comunicado. Gracias, Agustín. Te mando un fuerte abrazo. Buen fin de semana. Un abrazo, Eduardo. Hasta luego. Nuestro compañero de tareas, Agustín Álvarez Rey, con este tema. Insisto, Horacio del Prado, cuando uno tiene que dar información y se encuentra con que hay un reglamento incomprensible. Vos decís, offside, la gente entiende que es offside. Sí, más o menos sí. Sí, más o menos. No, sí, pero Mariana no sé. Pero ahora, si vos decís, Auditoría General de la Nación, te dice, ¿audito qué? Claro. Y en realidad es muy importante porque en cualquier sistema, desde una pequeña empresa hasta un país, los organismos llamados de control son fundamentales, porque vos haces gestión, pero después necesitas control. Hace un rato hablábamos con Ramiro Rearte y decíamos, auditor médico, dijo él. Bueno, la palabra auditor es una palabra comprensible. Bueno, la Auditoría General de la Nación es el organismo que tiene la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores para tener un presupuesto importante y tener gente que recabe informes de la administración pública. Entonces, usted, por ejemplo, quiere ver si la prestación del servicio ferroviario está bien. Bueno, los auditores llaman a los ámbitos públicos y le tienen que dar información, no así las empresas privadas, eso es ya trámite judicial, pero la Auditoría General tiene un acceso directo. Cuando uno habla este reclamo legítimo de muchísimos de no hay acceso a la información pública, bueno, la Auditoría tiene un acceso rapidísimo a la información pública. Cualquier periodista que haga política va a la Auditoría y rápidamente le dan información. Es muy difícil que te bloqueen información. Es, te diría, una rueda de auxilio para el periodismo mal llamado de investigación, para el periodismo común, Es una muy buena rueda de auxilio. Entonces ahora te encontrás con que Leandro Despuig, en esta historia que él está leyendo, flojo de papeles. Bueno, ¿qué significa esto? Se embadurna, no se transparentan más las cosas. 8:45, tenemos una tanda. Bien informado. Hoy más que nunca. Voto optativo a los 16 años. Soy menor de edad, cuando sean las próximas elecciones voy a ser mayor y voy a poder votar, pero a mí me parece perfecto, es una muy buena iniciativa. La verdad, yo veo un montón de participación día a día de la juventud dentro de la política y está bueno que se escuche su voz, que tenga participación y que puedan poder decidir quiénes van a ser los representantes. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. Infancia clandestina, candidata al Oscar. Infancia clandestina de Benjamín Ávila, producida por Luis Puenzo y Radio y Televisión Argentina, es la elegida para competir por el Oscar, con Natalia Oreiro y un gran elenco. Infancia clandestina, véala en el cine esta semana. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 8 de la mañana, 46 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Programa especial. Fue estreno nacional. Para nosotros es un orgullo estrenar el único radioteatro escrito por Julio Cortázar. Adiós Robinson. Grabado en nuestro auditorio. Y exclusivo de la radio pública. Dios mío, hay un rascacielos de 32 pisos. ¡Qué maravilla, viernes! Sí, amo, sí. Con la presencia de Víctor Laplace, Oski Guzmán y Karina K. Ese viernes agradecido y fiel, aprendiendo a vestirse, a comer con cubiertos y hablar en inglés, pareciera que es él quien hubiera debido salvar a Robinson Crusoe de la soledad. Cuando se lee tu libro con verdadero espíritu crítico, el balance de tu estancia en la isla es bastante nefasto. Dirección Marcelo Camaño. Hay muchas maneras de ser caníbal. Ahora lo veo con tanta claridad. Un gigante de la literatura argentina en el programa de Vicente Muleiro. Vía Libro. Estamos en una etapa donde él interesaba mucho una suerte de comunicación directa ya, ¿no? El sábado 6 de octubre a las 12, reviví Adiós Robinson, de Julio Cortázar. Plátano me explicó que la isla tiene 2,5 millones de habitantes y el gobierno ya se está ocupando del control de nacimientos. Por Nacional, la radio pública argentina. Él ya es parte de tu vida, parte del aire, parte de la radio. En todo el barrio y en todo lugar de trabajo, hay uno de ellos. Héctor Larrea da una vuelta nacional. Soy un winner y no estoy exagerando nada. Una vuelta nacional. Eso es correcto, flaquito. La mayor gira musical de la tarde. Sacate la mufa y subite en el dial. Y les confieso algo, uso mucha gomina. Lunes a viernes de 14 a 17. A esta hora de la tarde me gusta andar así, casi de sport, como se dice ahora. Por Nacional, la radio pública argentina. El ritmo de la información tiene su comienzo en Hoy Más Que Nunca. Amigos, son las faltan 12 minutos para que termine nuestro programa. Tengo en mis manos un libro que empecé a leer, pero es un libro, si uno dice el Cervantes, saben que lo hemos festejado aquí, cumplió 90 años el Teatro Nacional Cervantes, y el libro que ha escrito Alberto Weiner no es una mera cronología de estos 90 años. Alberto Weiner es dramaturgo, historiador, asesor literario del Teatro Nacional Cervantes. En esta misma radio, en la clásica, escribió los guiones de la audición La Voz del Cervantes, y ahora tiene forma de libro espeso, documentado, como todo lo que hace Alberto. Alberto, querido, buenos días. Estás encantado, ¿cómo estás? Bien. Hace un montón de años que nos conocemos. Muchísimos allá. Años, sí. Principios de los 70. Especiales, además. Especiales, los mejores recuerdos de vos, de Judith, del querido Martín Adjemian. Exactamente, sí. Así que, bueno, celebro reencontrarte, aunque sea por radio, por Alberto. Para mí es un placer muy grande, realmente. Igualmente. Bueno, ¿qué librazo te mandaste? Vos sabés que a raíz de este testigo que apareció, por suerte, con vida severo. Exacto, que fue encontrado en la calle Clemenceau. Fue una noche o un comienzo de noche muy angustiosa hasta que finalmente, sí, se resolvió. Se resolvió, pero a partir de Clemenceau, digamos, Anguita señaló quién era Clemenceau, que supo andar aquí por el año del centenario. Sí. Y vos lo nombrás en el libro también, ¿verdad? Exactamente, sí. Bueno, lo que pasa es que cuando empezamos a revisar nuestra historia nos encontramos con personajes que recurren, que están, que a veces operan directa o indirectamente en esta historia, que son pero que de todas maneras siempre nos sirven como testigos, como referentes, ¿no? Para claro. Lo bueno y para lo malo, ¿no? Claro, claro, claro. Sobre todo cuando los modelos son aquellos a los que siempre miramos, ¿no? Nosotros normalmente sobre todo nuestra generación del 80, que pensó un teatro de una manera muy particular, aunque este pensamiento viene ya de mayo y anterior a mayo, ¿no? Su referente espiritual, su modelo siempre estuvo afuera, ¿no? En otros lugares. Lo interesante es cómo Clemenceau, que es testigo del centenario, nos ve a nosotros, y que mirábamos y quedamos de alguna manera sus exiliados de esa Europa a la que realmente pertenecíamos, nos sentíamos espiritualmente pertenecientes, ¿no? ¿Cuántos años tardó el Teatro Nacional Cervantes en estrenar una obra argentina? Mirá, muchísimo más, es decir, el Teatro Cervantes, sobre todo para entrar en la historia del teatro, hay que entrar en la historia de sus mitologías, de todas, de una serie de falacias muy bien construidas, de una serie de elementos simbólicos, culturales, tan estructurados y tan resguardados por conmemoraciones, aniversarios, oficiales, muchas palabras bonitas, pero pocos hechos prácticos, ¿no? Entonces, hay dos actores españoles a los que tenemos que estar muy agradecidos, en efecto, y lo digo con toda seriedad, que pusieron un teatro con toda la tradición hispano-americana a disposición de sus colegas. Y bueno, y realmente cuando uno revisa la historia de Cervantes, descubre que se tardó muchísimos años en que realmente... Hay una pequeña excepción, unos años después, que es una petit obra de García Velloso. De García Velloso, sí. Exactamente, pero en realidad el teatro Cervantes, que se llamaba en ese momento, no era nacional todavía, por supuesto, tarda años realmente en ser un teatro de los argentinos, ¿no? ¿Cuánto hace que haces asesoría literaria allí en el Cervantes? Mira, yo fui convocado para hacer asesoría literaria, una especie de locura muy particular de Chacho de Laguna, o sea que en finales de los 90, cuando yo regreso yo estuve viviendo muchos años afuera, en Europa. Exiliado desde el 77. Exactamente, sí, por razones que no son conocidas. Y cuando regreso a Europa, Chacho me dice, mira, en el teatro hay una enorme cantidad de obras que han sido presentadas por autores, pero una montaña, me dice, yo sé que hay un solo loco que puede ponerse a leerla sistemáticamente, que sos vos, y entonces me propone colaborar con él, y desde esos años, del 96 creo que es, estoy como asesor literario en el Teatro Nacional. Pero a toda la gente que nos está escuchando, vamos a decirle que no se trata de un mero lector, un lector que lee de corrido y rápido. Sabe mucho de teatro y tiene mucha conciencia teatral, Alberto Bahía. Alberto, sos la persona elegida para este libro, de verdad. No podía haber sido otro que vos. Mira, no sé, yo sé que hay otros, primero que hay otros libros de Cervantes. Pero tu mirada es tan abarcativa y a la vez tan, se mete tanto en la espesura, más allá del teatro, se mete en el momento del país, incluso en el momento del mundo, o sea, es un recordatorio impresionante, un trabajo muy grande el que hiciste. Lo que yo pienso, Hugo, es que la cosa pasaba por que el Teatro Cervantes tenía que ser una referencia, una enorme referencia con un gran contenido simbólico, con un gran contenido cultural, pero su narrativa era más importante porque nos remitía al concepto de Teatro Nación, concepto de Teatro Nacional, que es un teatro, y cuando digo de Teatro Nacional no es de Teatro Nacional Argentino, me refiero a un concepto que se ha manejado en Goethe, que se llevó en Weimar con Schiller, que manejaron Lessing, Lady Gregory en Irlanda, que es uno de los temas apasionantes, fundamentales, esos conceptos sobre el que trabajó su poética Federico cuando hablaba que únicamente en el pueblo, en la nación, estaba la real tragedia, ¿no? Que había que buscarla ahí. Y cuando hablo de teatro de pueblo, no hablo de teatro popular en el sentido vasto de la palabra popular. Yo creo que el teatro necesariamente tiene que ser popular y nacional porque tiene que buscar sus raíces. Es la única forma que yo encuentro de que un teatro sea realmente nacional. Y por supuesto me animé a enfrentar de alguna manera, a encontrarme ese mundo tan grande con todas sus anécdotas, sus leyendas, sus falacias también, sus grandes falacias, sus grandes distorsiones históricas. Y expuse mis ideas, expuse una tesis, que por supuesto el propósito humilde era recabar una antítesis, alguien que me diga no es así, y por ahí ir tratando de encontrar una síntesis, a ver si es real la historia que nos hemos contado en actos tan bonitos, tan floridos, tan llenos de palabras lindas, ¿no? tanta palotosidad. Bueno, Alberto, tenemos que dejarte porque está por terminar el programa, pero que la última pregunta es, ¿dónde se puede conseguir el libro? Mirá, se puede conseguir fundamentalmente en el Teatro Nacional Cervantes. Claro, ahí está, en Libertad de 815. Exactamente, y hoy se presenta, es interesante, en la Sala Trinidad Guevara, a las 18 horas, a mí me gustaría que invitar a todo el mundo, y ahí se va a